ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Hola amigas y amigos, en esta ocasión, Noticias de Abajo nos sumamos al cadenazo radiofónico dedicado a la defensa de la niñez mapuche, y claro también, por la niñez en todo el mundo que sufre la dureza y crueldad de un mundo capitalista y patriarcal. Atención niños, bajen de ahí, les prometemos que no los mataremos. No hables en plural, ¡vos, bajen de ahí! ¡Voy a enviarte hasta la edad de piedra! No pueden obligarnos a bajar. ¡Los adultos siempre nos dan órdenes! ¡Y ustedes siempre las desobedecen! ¡Los adultos tratan a los niños como niños! ¡Y los niños tratan a los adultos como máquinas registradoras! En los últimos meses hemos sido testigos de la sistemática agresión a las comunidades mapuche que defienden su tierra y territorio. El estado fascista del mal gobierno chileno ha tenido una actitud genocida y autoritaria, llena de abusos e infamias, detenciones, asesinatos, represiones salvajes de grandes operativos policíacos en contra de las comunidades del Hualmapu. La detención violenta de la hija de Camilo Catrilanca por parte de la llamada Policía de Investigación a principio del mes de enero del 2021 nos indigna a todes. Justo en el momento en que se daría la resolución judicial que demostraba lo que el pueblo mapuche ya sabía. Un policía, un paco, como le dicen a la fuerza bruta del Estado capitalista chileno, había asesinado en forma abusiva a Camilo Catrilanca. En esa agresión se puede ver la calidad humana del gobierno de Piñera hacia el pueblo mapuche y chileno. Agresiones constantes que desprecian la vida, en medio de una pandemia mal atendida por el Estado y una revuelta social que, a pesar de la represión, se mantiene viva buscando libertad y justicia. ¿Por qué estás aquí hoy? Por la libertad del pueblo que ha sufrido por más de 30 años. Mucho yo vengo para que mi viejita, mi papi, mi hermano tengan una vejez digna, para que mi sobrina que está en camino también la tenga. Para que los abuelos tengan una mejor pensión. Para que sea un Chile mejor el día de mañana. Por mis derechos, porque quiero un Chile más justo. Vine a la marcha porque los niños acá tenemos una educación gratuita que es mala y los niños de las comunas más grandes tienen la mejor educación, solamente que ellos lo tienen que pagar. Porque estamos apoyando todo lo que está pasando en el país. Y por todo, salgo a luchar por un Chile nuevo y mami, madre, mami, espérame que vuelvo, salgo a luchar por un Chile nuevo y mami, ya lo verás, que todo cambiará y digo mami, espérame que vuelvo, salgo a luchar por un Chile nuevo y mami, ya lo verás. Que el abuso acabará. Mi madre me llamaba, ¿dónde vas? Madre, voy al centro a luchar por dignidad. Te prometo que me cuido, nada malo va a pasar. Los balines duelen poco y mis ojos cuidaré. Te dije, si no hay cambio aquí yo no me quedaré. Mirando el abuso como en el 73. Ya no quiero que llores, ya no quiero que sufras. Se burlan de nosotros, nosotros en silencio. Basta de ese juego, basta de esa mierda. Ya no existe un momento de silencio, porque mañana volveré. No me cansaré, lo haré por ti, por mí, el pueblo, con mi vida hasta vencer. La violencia que nos dieron ahora se va a devolver. La bala que tiraron también le van a volver. No hay tiempo que perder. El pueblo ha despertado y no para hasta vencer. El pueblo ha despertado y no para hasta vencer. Mami, espérame que vuelvo. Salgo a luchar por un Chile nuevo. Y mami, ya lo verás, que todo cambiará. Y digo mami, espérame que vuelvo. La situación que vive la infancia mapuche y chilena bajo la opresión del actual régimen es preocupante. Las y los niños son víctimas de ser parte de una sociedad injusta y desigual, de una economía competitiva e individualista y patriarcal. Eso les vulnera su calidad de vida y su derecho a una infancia digna. A esto hay que sumarle la represión del Estado por medio de sus cuerpos policíacos y judiciales. No olvidamos que la revuelta iniciada en octubre del 2019 se dio por la rebeldía de las y los jóvenes secundarios, los más pequeños, las más pequeñas. Por eso el poder las atormenta, porque les teme. Le teme a la juventud que no da un paso atrás ante lo injusto. Le teme a una juventud preocupada por el futuro que les están robando. Por eso la niñez y la juventud son importantes para las luchas del pueblo, pues son esas y esos peques las semillas que florecerán mañana. Por eso es importante enfrentar con ellos y ellas las problemáticas actuales, darles la importancia que tiene su voz y participación en la comunidad, así como el deber colectivo de siempre pensar en ellas y ellos cuando pensemos en construir ese mundo nuevo al que aspiramos los oprimides del mundo. Es tarea de todos fomentar en los más peques la solidaridad y el apoyo mutuo, el respeto y cariño a la madre tierra, para que cuando crezcan no sean como Piñeira o sus pacos culiaos, llenos de odio y mentira. Presos por protestar. La respuesta por parte del gobierno fue aún más dura en medio de la revuelta social. Durante el primer mes de protestas, la Defensoría de la Niñez constató 327 casos relacionados a vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes durante la crisis social. 77% de ellos eran agresiones o abusos perpetrados por carabineros. El 43% de los niños y niñas vulnerados estaban bajo la tutela del Estado, ya que dependían del Servicio Nacional de Menores. Un informe del Instituto de Derechos Humanos de Chile reveló que hasta enero de 2020, que de las 3.476 personas heridas en el contexto de la revuelta social, 282 eran niños, niñas o adolescentes. Además, se presentaron 253 acciones judiciales en defensa de los menores. Bienvenidos a este cadenazo de medias, de medios libres por la niñez. Estamos en Noticias de Abajo. Y muchas veces damos por hecho que tenemos un mundo patriarcal, machista, capitalista en su mayoría, pero olvidamos un gran, gran detalle. Y es mencionar que vivimos en un mundo adultocentrista. Y justo en el programa anterior de Noticias de Abajo, una colectiva de niñas feministas nos decía: es un grave problema el adultocentrismo, porque simplemente por tener un poder legal pueden privarnos de información muy necesaria. Y pues es totalmente real. Los niños y niñas, niñes, padecen las decisiones de adultos que no necesariamente son conscientes, y que muchas veces, incluso si son buenas decisiones, se tomaron sin tomar en cuenta la voluntad, opinión de las niñas. Por consiguiente, pues hacemos este hincapié de que sí un niño o niña vive una problemática social por el simple hecho de que su pueblo está siendo agredido, o su madre, su padre, su tío, su abuelo, su abuela, pues por consiguiente se convierte en una causa de la cual no se puede excluir a la niña. Vamos a ver también entonces que las niñas tienen un poder revolucionario, un poder muy fuerte, un poder que muchas veces hemos luchado también las mujeres porque se nos reconozca, y ya lo estamos logrando. Y cada vez también son más niñas conscientes las que empiezan a despertar en este rollo de no esperar a que a les adultes se les ocurra hacer valer los derechos que a ellas les correspondan, sino empezar a alzar sus voces y todo lo que puedan para exigir justicia. Entonces, pues en Noticias de Abajo estamos muy contentes de compartir la vida y la lucha con los niños, las niñas, las niñas del planeta Tierra, y les hemos escrito un cuento, El espíritu de mi pueblo. Aquí les va. Había una vez una niña de trenzas largas y mirada atenta que soñaba mucho, una y otra vez el mismo sueño. Un caballo se asomaba por la ventana de su casa y después entraba por la puerta. Primero a ella le daba mucho miedo, pero luego le acariciaba al caballo su larga cara y decidía montarlo. El caballo la paseaba por lugares muy feos, llenos de casas rotas y gente llorando. El sueño terminaba siempre que el caballo le mostraba su propia casa rota. María, que así se llamaba la niña, lloraba mucho, odiaba ese sueño. Un día que María estaba jugando con sus amigas en un río, vio en la vida real al caballo de sus sueños. El caballo estaba comiendo flores a un lado del río. Al mirarlo, María sintió terror y quiso alejarse de ahí para no verlo más. Pero desde entonces, el caballo empezó a esperarla después de la escuela y acompañarla hasta su casa. Pasaban varios días donde ambas caminaban en silencio, pero después de un tiempo, la niña se animó a hablar con él. ¿Por qué me sigues? ¿Cómo te metes en mis sueños? Estaba indignada porque no sabía por qué un animal querría causarle angustia. Yo soy el espíritu de tu pueblo, contestó el caballo. Soy un ser inmortal mientras existan los hermanos mapuche. Soy el espíritu del pueblo mapuche. Porque María era una niña mapuche. He visto que eres una niña muy buena. Veo que amas a la comunidad. Y siempre das cuidado a los animales y plantas. Por eso me he tomado la confianza de visitarte. Sí, dijo la niña, pero ¿por qué me asustas mostrándome dolor y casas rotas? El caballo empezó por disculparse y luego contestó la pregunta. Te muestro lo que nadie quiere ver, porque requiero que te reúnas con tus amigos para que eso que te mostré no ocurra más en el mundo. ¿Puede ocurrir? Preguntó María. Eso me temo. Cuando las niñas humanos crecen, tienen dos caminos, María. Pueden ser personas amigas del mundo, o sea, la humanidad, animalidad, fungis, plantas, el aire y el agua, o ser egoístas y querer someter a todo el mundo, animales, plantas, la tierra, humanos y todo lo demás. Quiero que organices a todas las niñas que conozcas e intentes liberar al pueblo mapuche. Es urgente, María. María quedó muy impresionada, pero curiosamente, después de aquel día, ya no tuvo miedo. La mañana siguiente, aunque le dio un poco de pena, como de costumbre las niñas anhelaban salir al recreo, y para sorpresa de todos, una hora y media antes de que se diera el habitual toquido que les avisaba poder salir a divertirse, alguien tocó la campana. María estaba tocándola fuertemente, convocando a todas las niñas. Salieron como estampida de sus salones y al llegar al patio rodearon a María. Ella gritó: «¡Me ha visitado el espíritu del pueblo mapuche!» y tomó aire para hablar con mucha potencia. Justo en ese jalón de aire, María pudo sentir que en verdad tenía el espíritu de caballo. Se sentía libre y fuerte, con muchas ganas de galopar con sus amigas. María empezó su discurso, sus piernitas empezaron a temblar y posteriormente todo su cuerpo vibraba, pero no de miedo, sino de pasión. El espíritu mapuche es amigo de la vida. Somos les llamadas para convertirnos en la salvación de nuestro pueblo. Los seres inconscientes, los seres más inconscientes, atacan y golpean, hieren y raptan al mundo. Han preferido el dinero en vez de la vida, desean venderlo todo, nada les importa. La misión es organizarnos. Voy a pedirles que vayan a sus casas y platiquen con sus familias y conocidos, y que mañana todos volvamos con propuestas. Las niñas eran una comunidad muy activa, así que el discurso de María no solo les causó gran emoción, sino que despertó sus mentes en creativos planes. Así que hablaron con todas las mapuche, sin distinción. Hicieron hermosos dibujos y frases como: «Les mapuche viven porque resisten activos en pie de lucha». También inventaron una canción y un baile. Hicieron pasteles para recaudar fondos. Y en una semana, las niñas organizaron una gran y colorida marcha. Seguida por adultos mapuche, las niñas estaban disfrazadas de animales, gotas de agua, flores, tierra, aire. Con sus pancartas bailaban y cantaban. Les mapuche tenemos dignidad. Les mapuche salimos a luchar. Les mapuche gozamos al cantar, que nadie nunca nos someterá. Viva la tierra, viva la lluvia, viva las niñas. Los tambores mapuche sonaban por todo Chile, por toda la Gualmapu. Y todas las personas que vieron y escucharon la marcha se unieron a ella. Incluso las que la vieron y escucharon por los medios y medias libres. Pues estos difundieron la noticia lo más rápido que pudieron. De modo que la marcha de las niñas se hizo mundial. Ese día se liberaron a todos los presos políticos del mundo. Y por la presión de los seres más puros y puras y pures del planeta Tierra, las niñas de Palestina, Francia, India, de todas partes del mundo, los tiranos que estaban en el poder cayeron, todos, sin excepción. María se dio cuenta que así como el caballo era el espíritu del pueblo mapuche, ella era el espíritu del mundo. Y todo esto comenzó con un sueño. Y pues es nuestro modo de decirles que estamos con ustedes y que sus sueños son los nuestros y que nadie es libre hasta que todos seamos libres. Fuerza, compañerites, fuerza y amor. Thank you. Yeah. Para mis tierras ancestrales, mi ser mapuche. La tristeza ver por dentro en sus ojos el llorar. Abrí mis sentimientos para poder escuchar. Que a los cuatro vientos yo le quiero gritar. Que yo a los mapuche voy a representar. Mi tierra ancestral ya se debe levantar. Mi tierra ancestral ya se debe levantar. Más de 500 años sin parar de luchar. Aquí era recuperada, pero son nuestra, nuestro hogar. Seguimos resistiendo, no nos van a derrotar. Seguimos resistiendo, no nos van a derrotar. No, no, trompe, que suene mi tierra mapuche. Ya, ya, ya, ya. Quiñepu, en Semillara llegó Mari, Mari, Pichi, que echa flor de oro soy yo. Con mi lonjo voy creando palabras en mi view que entregando. Libertad, palabra creada durante la conquista que en mi pueblo nunca existirá. Libertad, palabra que en mi pueblo nunca existió y nunca existirá. ¿Quedó claro? ¿O no? ¿O no? Y de mi lonjo nació con la escuela. Creció para los peñas y también a la mía. ¿Me entiende lo que quieran llegar? Para que usted me entienda, para que usted me comprenda. Que no solo llegar y ponerse una prenda. Porque todo tiene su significado. Porque durante años y años hemos perdurado. Y seguimos aquí levantados, dando la lucha el día a día. Día, día, día. Mira, es que yo soy como Cuyen que de noche puede divisar. Represento a la mía que día a día sale a luchar. Y con mucho legüero esto se va a dedicar. Que con mi padre Angullo te invito a caminar. Que el mapuche ya no es pueblo, el mapuche ya nació. Esto nace de mi piuque, esto nace del corazón. Hay niños sufriendo la demencia, no quiere parar. Diciendo mentira, no piensan en engañar. Hablando de cuidar al pueblo y por la espalda apuñalar. Seguimos resistiendo, no nos van a derrotar, no, no. Y ellos nos incriminan como ladrones, siendo que de los delitos ellos fueron los verdaderos autores. Ser mapuche corre por mi sangre, yo me enorgullezco. Vamos luchando y exigiendo los derechos. Ellos roban, matan, mienten, oprimen nuestro pueblo. Que van 500 años y no descansaremos. Incheta ni mapuche, ni en ni por mi yauke. Amule peta, inguechar, incagua, intaimon. Era fugu, incagua, inyetu, keku, ilai, tufen, y eñara. Que chumba, taca, triban, tu amule, la miel, neguen, tu mena. Incheta ni mapuche, ni en ni por mi yauke. Amule peta, inguechar, incagua, intaimon. Era fugu, incagua, inyetu, keku, ilai, tufen, y eñan. Que chumba, taca, triban, tu amule, la miel, neguen, tu mena. Y con el buen. Con el buen para mis tierras ancestrales. Escúcheme bien. Nuestras tierras nunca estuvieron en venta y nunca los van a estar. Un fuerte afafán para mis tierras ancestrales. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Hija. En Semillara ya que la casa. Boom, yeah. Sí, sí, sí. La pequeña femenina. Con todo el estilo. Yeah, yeah. Los niños y las niñas han sido invisibilizados e ignorados en esta pandemia, agudizando su situación vulnerable. Se han abierto algunos lugares para los adultos, cines, bares, comercios, pero escuelas y parques para niños no se han abierto. Las niñas y los niños han sido enclaustrados y sometidos ya por más de 10 meses a un régimen de tensión intrafamiliar, a violencia interna en las casas. La carga a las madres y padres de ser educadores, aparte de las labores que ya venían realizando, la falta de convivir con otras niñas, las limitaciones económicas y técnicas ante una virtualización de los sistemas educativos que no es justa para todos. Para nadie es duda que esta pandemia y su confinamiento serán un rasgo traumático en la psique colectiva y personal. Y sin duda también lo serán para los más y las más pequeñas. ¿Cómo lo resolveremos? ¿Qué acciones podemos hacer en nuestros barrios y comunidades? ¿Cuál 40% de los estudiantes chilenos de escuelas públicas no tiene acceso a Internet. Durante estos meses el movimiento secundario se ha volcado al trabajo en conjunto con otras organizaciones sociales para levantar ollas comunes y repartición de alimentos, en medio del desempleo y el hambre que ha traído consigo la pandemia del coronavirus a Chile. Mención especial requieren las y los niños que en situación de migración o que están detenidos en centros migratorios, su condición es de extrema vulnerabilidad. Esta situación de riesgo crece por el endurecimiento de las políticas migratorias racistas y el aumento de la violencia por las zonas de tránsito. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración, en México, durante 2020, al menos 4.133 niños y adolescentes llegaron solos a México con la intención de llegar a los Estados Unidos. Vale la pena recordarnos que la lucha por un mundo mejor pasa por ser comunidades donde las niñas y niños puedan crecer en paz y tranquilidad, con una perspectiva de una vida digna y plena. El trabajo cultural, artístico y educativo que podamos realizar con las comunidades de peques es importante siempre, y más aún hoy que padecemos este confinamiento. Buscar y construir espacios donde ellas y ellos puedan estar felices y crecer libres. Esta es una tarea principal para la revolución que vendrá. Así que manos a la obra. Pues estamos muy contentas de participar en este cadenazo de medias y medios libres por la niñez mapuche y la niñez en general. Todos tiranos, tiranas, héroes, heroínas, hemos sido niñes alguna vez. Y la verdad es que la humanidad tiene niñes desde que es humanidad. Y es muy importante tomarlas en cuenta en todo, sus vivencias, sus sentires, sus opiniones, sus saberes. Y también aportarles una forma amena de irse familiarizando con el conocimiento del mundo en el que ya han nacido. Es muy importante también hacer llegar las ideas libertarias a las niñas y asimismo potencializar las ideas libertarias de las niñas, para que incluso entre sus pequeñas comunidades infantiles no haya abusos de poder y menos se conviertan en adultos que toleren el abuso de poder. Por consiguiente, pues hemos hecho con mucho cariño este cadenazo. Pues vamos a darle. Juguemos, divirtámonos, seamos como niñas. Yo soy Crista y ahí nos estamos viendo o escuchando. Adiós. Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron. Los juegos, los 12 juegos, únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos, jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos a la parra de los que sobran. juegos. ¡Ahorros que!